Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 1 de junio. En la tarde de ayer se procedía a la celebración del sorteo público para seleccionar a los miembros de las mesas electorales que se van a constituir con motivo de la convocatoria de elecciones generales para el próximo domingo 26 de junio. Tal y como establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, compete al Ayuntamiento de Ubrique celebrar este sorteo entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de cada una de las mesas. El sorteo se realizaba en el transcurso de la celebración del pleno ordinario del Ayuntamiento de Ubrique, que tenía lugar en la tarde de ayer, y a través de un programa informático proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas. En la sesión plenaria, el secretario de la Corporación, Joaquín Coveñas, ha dado lectura a los titulares de cada una de las mesas electorales. En los próximos días, las personas seleccionadas recibirán la notificación en sus domicilios. El artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que la formación de las mesas compete a los ayuntamientos bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente, que sepan leer, escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de 7 días. El presidente deberá tener el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de grado escolar o equivalente. Se procede también de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los miembros de la mesa. Y los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria. En cumplimiento de este artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se va a proceder al sorteo de los miembros de las mesas electorales para los próximos comicios del 26 de junio. Se utiliza para ello un programa informático proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística. Si alguien quiere revisar o ver el programa, o y si no, pues procederemos a efectuar el sorteo. Bueno, efectuado dicho sorteo, como he indicado, pues se procederá a dar lectura a las personas que han sido designadas como titulares. En la Distrito 1, Sección 1, Mesa Única, el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, el presidente será don Juan Jesús Pizano López, vocal primero Ana Jesús Pérez Morales y vocal segundo Ana María López Delgado. En San Juan de Letrán, Mesa A, presidente doña Carolina Domínguez Nieto, vocal primero Ramón Flores Flores, vocal segundo Diego González Carrasco. Y en la Mesa B, presidente Diego Rubiales Sánchez, vocal primero Cristóbal Ríos Rosado y vocal segundo Manuel Jesús Moreno Villanueva. En el Mesa de San Juan, Mesa A, presidente Remedios Domínguez Pérez, vocal primero Francisco García Molero y vocal segundo Laura Jiménez Pérez. Y la Mesa B, también de la Ermita San Pedro, presidente Consuelo Sierra Torres, vocal primero Antonio Medina Carrasco y vocal segundo Ana Cristina Lamela Ramírez. En la Mesa A, del Colegio Fernando Gavilán, presidente don Luis Borges García, vocal primero don José Armario Apresa y vocal segundo Sebastián Casillas Lara. En la Mesa B, de Fernando Gavilán, presidente Francisco Javier Lobato Carrón, vocal primero José Ramón Mancilla y vocal segundo Carmen Marchante Borrego. En el Colegio Público Victoria de la Serna, en la Mesa A, presidente Noelia Casado Martel, vocal primero Andrés Esteban Pan y vocal segundo Natalia Galván Barea. En la Mesa B, del Colegio Público Victoria de la Serna, presidente don Francisco Olmedo Corral, vocal primero don Andrés Mateo Sánchez y vocal segundo doña Isabel Rodríguez Gómez. En la Casa de la Cultura, en la Mesa A, presidente Pedro Jiménez Puerto, vocal primero Silvia Domínguez Carpio y vocal segundo, Diego Flores Molina. Y en la mesa B, de la Casa de la Cultura, presidente Pablo Rodríguez Izquierdo, vocal primero Ángeles Rodríguez González y vocal segundo Juan Carlos Peñalosa Rodríguez. En el Colegio Público Francisco Fatou, en la mesa A, presidente doña Shira Gutiérrez Barea, vocal primero Josefa González Piñero y vocal segundo Eduardo Carrasco Pérez. Y en la mesa B, presidente don Cristóbal Ríos Pérez, vocal primero Lourdes Vega Riveriego y vocal segundo Rosario Virus Garrón. En el Colegio Público Reina Sofía, presidente doña Isabel Chacón Calvillo, vocal primero Manuel Cabeza Cide y vocal segundo José María Fernández Muñoz. En la mesa B del Colegio Público Reina Sofía, presidente doña María Remedios Rubiales Domínguez, vocal primero Josefa López Gutiérrez y vocal segundo Antonio María Piñero Flores. En la Asociación de Vecinos del Algarrobal, mesa única, presidente don Gabriel Ángel Rodríguez Gómez, vocal primero Francisca Márquez García y vocal segundo Gema López Arena. En la Asociación de Vecinos Barrial del Sacrificio, también mesa única, la presidencia corresponde a don Manuel Gutiérrez García, vocal primero María Domínguez Domínguez y vocal segundo Francisco David Aranegas Toro. En la Asociación de Vecinos Antonio Vega, presidente don Pedro Galindo Luque, vocal primero Manuel Corrales Sánchez y vocal segundo Isabel Domínguez Vilche. En la mesa B de la barrera Antonio Vega, la presidencia corresponde a Ildefonso María Pérez Blanco Sánchez, vocal primero Juan Piña Melgar y vocal segundo Miguel Pérez Román. El Colegio Público Benafelí, la mesa A, presidencia para doña Silvia Canto Galindo, vocal primero Sebastián Agüera González y vocal segundo José Carrasco Rodríguez. La mesa B del Colegio Público Benafelí, presidente don Jorge Villagrán Vega, vocal primero Fernando Rodríguez García y vocal segundo Lorena Ruiz Rodríguez. En la mesa A del Colegio Público Ramón Crosa, presidente Juan de Dios Corralero Pulido, vocal primero Manuel Janeiro Menacho, vocal segundo Borja Andrade Franco. Y en la mesa B, por último, del Colegio Público Ramón Crosa, presidente Luis Miguel Rodríguez Gómez, vocal primero don Juan Rubio Romero y vocal segundo don Francisco Javier Maza Pajuelo. En la sesión plenaria de ayer, además, se ha aprobado por unanimidad el que el Ayuntamiento de Ubrique asuma el compromiso de realizar los trámites oportunos para solicitar al organismo competente que se asigne la denominación oficial de Pico del Gamón al de máxima altura del término municipal ubriqueño. De esta forma, el Ayuntamiento de Ubrique apoya la propuesta realizada por un grupo de ubriqueños, amantes de la naturaleza y grandes conocedores de nuestro entorno natural. Esta iniciativa ciudadana ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales. Con fecha 23 de mayo del presente, ha tenido entrada en este ayuntamiento un escrito de un grupo de ubriqueños y ubriqueñas amantes de la naturaleza, en el que, estimando que debe ser el ayuntamiento el que realice las gestiones oportunas, solicitan de esta corporación que tramite el procedimiento que corresponda para asignar el nombre de Pico del Gamón al de máxima altura de nuestro término municipal, que en su creencia carece actualmente de una denominación topográfica oficial. Atendida esta solicitud y por considerar la iniciativa oportuna y de interés, se somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Ubrique, previa a las comprobaciones técnicas que procedan, asume el compromiso de realizar los trámites oportunos a través del expediente que corresponda para solicitar del organismo competente que se asigne la denominación oficial de Pico del Gamón al de máxima altura de nuestro término municipal, de conformidad con la solicitud cursada. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chagón. Buenas tardes de nuevo. Como bien decía el escrito, el 23 de mayo tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento esta petición, pero ya tuvimos noticias días antes, concretamente desde el día 3 de mayo, si no me equivoco, que un grupo importante de ubriqueños y ubriqueñas se habían puesto en camino y ascender hasta el punto que parece ser el más alto de la topografía de nuestro municipio, con la intención de bautizarlo de manera informal Y nos parecía más que relevante e importante el nombre que se había decidido ponerle, no sin otro que el nombre de algo que nos identifica tanto como es el gamón. Inmediatamente entendemos que hay que establecer sinergias y coincidir en establecer los cauces oportunos para que se consiga de manera oficial darle nombre a este punto tan relevante. Inmediatamente nos ponemos en marcha y de ahí que esté aquí esta moción. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria para Andalucía, Pepi Morales. Bien, desde nuestro grupo apoyamos y estamos con estas personas que tan amablemente y además de forma tan altruista han hecho este escrito. Estamos a favor de que este pico sea, entre comillas, bautizado, y por nuestra parte no hay ningún problema. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Por parte del Grupo Municipal Andalucista estamos en la misma línea, por lo tanto no vamos a poner ningún inconveniente, al contrario, vamos a apoyar esta propuesta que se hace por parte del colectivo. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Remedio González. Evidentemente el Grupo Municipal Popular no va a ser menos, en primer lugar porque es una iniciativa privada y hay que agradecer también el esfuerzo que han dedicado estas personas a intentar sacar los acontecimientos históricos que le llevan a este punto y final, y el acuerdo es recabar de la administración competente que si le corresponde se haga. Por tanto, negarse a este punto de acuerdo sería negarle el trabajo que vienen realizando durante mucho tiempo estas personas, y el Grupo Municipal Popular lo va a apoyar. Muchas gracias. Hablamos de un colectivo que fueron el día 3 de mayo, como bien decía el portavoz, 34 personas de la localidad, los que fueron a este pico que está a una altura de unos 1.070 metros a nivel del mar, y me alegra, como no esperaba menos, de que todos los grupos tramitemos esta demanda que nos hacen llegar para nombrar este pico, el más alto de la localidad, como Pico del Gamón. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad, de los presentes, con 15 votos a favor. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique además ha aprobado definitivamente la ordenanza reguladora de autocaravanas tras rechazar dos alegaciones planteadas desde la Federación Provincial de Empresarios de la Hostelería. Una norma que trajimos a Pleno para su aprobación conforme a las condiciones legales que la marcaban. Dentro de ese plazo nos llegan dos alegaciones, una de ellas referida a la zona de acampada, que la propia ordenanza viene regulada en su artículo 4.7, que no se da el caso que se presupone, y la otra alegación relativa al aparcamiento y al uso de los espacios, poco decir también, se constituyó, como dice la propuesta de dictamen, un grupo de trabajo en relación al uso y aprovechamiento de los espacios destinados a autocaravanas, donde estaba la Dirección General de Tráfico, Ministerio, Junta de Andalucía, Federación Española de Municipios y Provincias. Con posterioridad sale una instrucción también de la Dirección General de Tráfico que lo regula, y cumpliendo esos ítems que nos marcan las normas de superior rango, poco más que decir que no vienen a lugar las alegaciones. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes Convocatoria para Andalucía, Pepi Morales. Buenas tardes. Nosotros la posición de hoy va a ser como la anterior. Estamos a favor de esta ordenanza reguladora. Pero como dijimos en aquel pleno, pediríamos más vigilancia y más presencia policial, y si es posible cámaras para disuadir el vandalismo que todos conocemos cómo está. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucista vamos a seguir con el mismo sentido del voto que tuvimos en su momento. Nos pareció bien en su día. Las alegaciones que se están haciendo por parte de Oreca no aportan absolutamente nada. Estaba contemplado ya en esa ordenanza y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir votando favorablemente. Muchas gracias. Tiene la portavoz suplente del Grupo Municipal Popular la palabra, Remedio González. En primer lugar, me gustaría excusar a Manuel Toro, que por enfermedad no puede estar hoy con nosotros y por eso tomo yo su lugar. Me he incorporado un poco más tarde y me parece oportuno disculparlo yo misma. Y por otra parte, pues nada, decir que nosotros vamos a votar favorablemente, que es la culminación de lo que es la ordenación y la regulación de ese espacio que se empezó a poner en funcionamiento en la legislatura anterior, pero que no podía culminar sin una ordenación, sin una ordenanza que regulase el uso para que todos los usuarios conozcan las reglas del juego de lo que allí se puede hacer. En relación con la apreciación que hacía la portavoz de Izquierda Unida, no me parece mal, pero tenemos que apelar también al civismo de los usuarios de estos espacios, porque la ordenanza está ahí y las sanciones en caso de incumplimiento también está. Tenemos una dotación más de servicio en nuestro municipio que pueda hacer atraer más turismo, y por tanto nosotros vamos a votar favorablemente, porque tanto la ordenanza como las alegaciones y las contestaciones que se han hecho por parte del ayuntamiento nos parecen totalmente razonables. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad con 15 de los presentes, con 15 votos a favor. Otros temas de interés. Hoy miércoles, el Área de Urbanismo y de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Ubrique continúa llevando a cabo el proceso participativo en torno al Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. De esta forma, se invita a los ciudadanos a resolver todas las dudas en torno al PGOU y a ofrecer su opinión sobre qué zona es la más idónea para ubicar el recinto ferial. Acudiendo a este nuevo encuentro, la cita es en la sede de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, de 8:30 a 10:00 p.m, donde están invitados a asistir especialmente los vecinos y vecinas de la zona alta del casco antiguo. Y por otro lado, desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, se informa que se ha convocado para este próximo jueves 2 de junio la celebración de un cabildo extraordinario de cierre del ejercicio y balance económico de la Hermandad para este año 2016. El acto será mañana en los salones de la parroquia de Ubrique a partir de las 9:15 en primera convocatoria y de las 9:30 en segunda convocatoria. Como decimos, en el orden del día se ofrecerá un informe sobre el ejercicio y el balance económico de la Hermandad de este año 2016. Se ruega la asistencia y participación de todos los hermanos de la Hermandad del Cautivo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.